creciente y paso indiferente, sin saber de que la quiero tanto, tanto. Ya no puedo más vivir, es imposible no extrañarla, que ella es todo para mí. La quiero tanto, tanto. Yo muero por su por su amor.